La próxima hora escucharás La Música Sin Pretensiones. Oído Absoluto. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de este su programa Oído Absoluto, aquí en Radio UV por los 90.5 del FM. Hoy tenemos un programa que, en mi opinión, tal vez por la temática de Oído Absoluto nos habíamos demorado en hacer. Un programa dedicado nada más y nada menos que a Ismael Rivera, Maelo, el sonero mayor, como se le conoció, aunque, bueno, vamos a hablar un poco más sobre este apodo más adelante. Y pues bueno, Maelo es puertorriqueño, nace en Puerto Rico, en una familia muy pobre, era albañil, haciendo sus labores de albañil, conoce a quien sería su gran amigo y su compañero artístico, Rafael Cortijo. Y bueno, pues ellos hacen una agrupación que se llama Cortijo y su Combo, y es ahí donde empieza Ismael Rivera como voz líder. Y pues vamos a escuchar de esta época en que Ismael Rivera estaba con Cortijo y su Combo, una de las canciones tal vez más conocidas de esta parte, de esta época de Ismael Rivera. Vamos a escuchar El Negro Bembom y posteriormente vamos a escuchar otra de sus canciones también bastante conocidas, El Chivo de la Campana. Ambas canciones pertenecen al álbum Baile con Cortijo y su Combo, que fue prensado en el año de 1958. Entonces, pues vamos con música. Esto es Oído Absoluto hoy, un programa dedicado a Ismael Rivera. Absoluto. La música sin pretensiones. Oído absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto, hoy un programa dedicado a Ismael Rivera. Y bueno, pues lo escuchábamos en esta primera parte de su carrera, que inicia con Rafael Cortijo, en Cortijo y su combo. Y lo que caracterizó a este grupo, a Cortijo y su combo y a Ismael Rivera, bueno, Ismael Rivera, su forma de cantar, de versar, era muy ágil para hacerlo, para hacer las partes de los montunos, como se le conoce, que es la parte improvisada de la canción, era muy bueno. Y además de esto, pues por ser puertorriqueños, tenían gran influencia de la música folclórica autóctona de Puerto Rico, en este caso la bomba y la plena, y ellos se encargaron de incorporarla en su música, o más bien de interpretarla, pero interpretarla pues de una forma contemporánea, más actual en su momento. Y pues esto se reflejaba en sus canciones, La Bomba y La Plena. Y lo que vamos a escuchar ahora es una canción titulada Orisa y posteriormente un cover de una canción italiana bastante conocida, es Volare. Estas dos canciones pertenecen al álbum Fiesta Boricua, que se prensó en el año de 1960. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Oído absoluto. La música sin pretensiones. Bye. dulce canción. Y nunca más volverá. Yo me pintaba la cara y las manos de azul. Y de improviso el viento feliz me llevaba hacia la luna brillando en la noche encantada. Soñando, oh, cantando, oh, azul. Feliz a lo alto del cielo, más cerca del sol, ya la tierra más chica se hacía de un raro color. Más un ángel del cielo cantaba esta dulce canción. Oído Absoluto. La música sin pretensiones. Aquí estoy yo otra vez, el Manu. Antes de seguir con música, como siempre, recordarles que nos pueden seguir a través de redes sociales, a Radio V, a través de Twitter y Facebook, y a mí como el Manu Latin Beats, a través de Facebook e Instagram. Y bueno, pues vamos a seguir escuchando a esta increíble voz, Ismael Rivera, que fue conocido también como el Sonero Mayor. Este apodo, la leyenda cuenta que se lo dio nada más y nada menos que Benny Moré. Benny Moré lo escucha cantar alguna vez en Puerto Rico y le gusta tanto lo que hace con su voz que le da el título de Sonero Mayor. Y ahí se le quedó. Sin embargo, pues como han escuchado hasta este momento, aunque sí lo hizo, pues no era lo que más cantaba. Realmente Ismael Rivera no cantaba tanto son, pero pues sí hacía música caribeña y realmente la interpretaba de una forma increíble. Y pues bueno, vamos a seguir ahora con más música. Vamos a escuchar del año de 1976 la canción Arrecotina Recotán. Aquí también Ismael Rivera todavía seguía con Cortijo y su combo. Y posteriormente vamos a escuchar otra canción de Cortijo y su combo, en la que canta Ismael Rivera. La canción fue mucho más conocida posteriormente por la interpretación de Celia Cruz. Sin embargo, la versión original es interpretada por Ismael Rivera, y la canción de la que estamos hablando es Cúcala. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5. A recotín, a recotán, a la vera cuánto van, cuántos dedos tiene encima. ¡Cuatro! Y si me hubiera dicho cinco, yo te hubiera dicho seis. A recotán, a la vera cuánto van, cuántos dedos tiene encima. ¡Seis! Y si me hubiera dicho siete, yo te hubiera dicho ocho. A recotán, a la vera cuánto van, cuántos dedos tiene encima. ¡Ocho! Y si me hubiera dicho nueve, yo te hubiera dicho diez. A recotán, a la vera cuánto van, cuántos dedos tiene encima. Arrecotín, arrecotán, a la vera. Oye, mira que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Arrecotín, arrecotán, a la vera. Pacatán, can recotán, tarán. A recotín, tirín, a recotín, tirín, riquititín, tirín, tirín, a recotán. A recotín, a recotán. Tumbale mi cumbabón, tumbale mi cumbabón, tumbale mi cumbabón, gorón, pongo la cachimba de San Juan. A recotín, a recotán. Que todo el mundo está aportándole a mi lugar, a los Juanito y Teresa. Oído absoluto. La música sin pretensiones. Cúcala, cúcala, cúcala. Ahí, cúcala, cúcala, cúcala. Pero que cúcala, cúcala. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala que ya sale. Cúcala, cúcala, cúca, cúcala que ya baila. Cúcala, cúcala, cúcala, cúcala, cúcala que ya sale. La cuca, la cuca, cuca, la que se hace. Está moderna, oiga, mire, es un monumento. Esa negrita sabe de todo. Caballero, no tiene da tiempo. Cuca, la cuca, la cuca, cuca, la que ya sale. La cuca, la cuca, cuca, la que ya baila. Cuca, la cuca, la cuca, la cuca, la cuca, la cuca, la cuca, la cuca, la que ya sale. La cuca, la cuca, cuca, la que se hace. Está moderna, oiga, mire, es un monumento. Esta negrita sabe de todo. Caballero, no pierda tiempo. Cuca, la cuca, la cuca. Cuca, la cuca, la que cuca, la que cuca, la que cuca, la que cuca, la que cuca, la que cuca, la que cuca, la que cuca, la que cuca, para bailar. Oiga, mire, esta negrita se hace y sale a gozar. Para bailar a la copa, la copa. Caballero, mire, esta negra. casa su monumento. Cucalacu, ella sabe de todo, no pierda tiempo. Cucalacu, cucalacu, cucalacu, que ella va a gozar. Oído absoluto. La música sin pretensiones. Estamos aquí en Oído Absoluto y bueno, ahora vamos a pasar a otra faceta de Ismael Rivera, o bueno, otra faceta, no, más bien otra época. Ismael Rivera se separa de Cortijo y empieza a hacer carrera como solista y pues bueno, graba con Fania incluso. Y en esta parte, pues se hace acompañar de una agrupación a la que él llamó Sus Cachimbos. Y de esta época de Ismael Rivera y Sus Cachimbos, vamos a escuchar la canción Traigo de Todo. Y posteriormente, otra de las canciones tal vez más conocidas de esta etapa de Ismael Rivera. Estamos hablando de la canción Yo No Quiero Piedras en Mi Camino. Seguimos aquí en Oído Absoluto por los 90.5 del FM Radio V. Yo sí que traigo de todo, soy el mago de la copla. Caserita, no te vayas a dormir, oíste, Belén, oíste, Belén, oíste. Caserita, no te vayas a dormir, porque al son me toca un bailo. Lo que yo quiero es prender el vacilón. Canto un guapango, una conga, una guaracha y un rumbo, un macolina. Pero mira, yo pongo a bailar un cojo. Lo vacilo con la clave y el compás. El montuno se lo canto yo a mi antojo. Se lo pongo como a usted le guste más. Yo le tiro, yo le empujo, Oído Absoluto. La música sin pretensiones. Absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto y bueno, después de escuchar Yo no quiero piedras en mi camino, vamos a escuchar, pues también Ismael Rivera hizo colaboraciones con una gran variedad de artistas y lo que vamos a escuchar ahora es una colaboración que hiciera con Caco y su orquesta. En el año del 71 ellos sacan este álbum que se llama Lo Último en la Avenida y pues vamos a escuchar la canción homónima de este álbum y posteriormente vamos a escuchar una canción que tal vez sea un estándar o ya un clásico del repertorio cubano

Oído absoluto. La música sin pretensiones. Seguimos aquí en Oído Absoluto y bueno, ahora vamos a escuchar canciones de Ismael Rivera como solista. La primera canción que vamos a escuchar pues es, digamos, como de una canción un poco, bueno, ambas canciones más bien son un poco autobiográficas. La primera es El Incomprendido. Pues donde habla pues de la vida del artista, de Ismael Rivera como artista, donde no pues todos ven su talento, pero finalmente nadie entiende por lo que pasa. Y posteriormente vamos a escuchar la canción Las Tumbas. Las Tumbas es una forma de referirse a la cárcel. Ismael Rivera estuvo preso. Aquí hay pues también mucho de mito. En una gira es sorprendido con drogas y es encarcelado por esto. Algunos dicen que realmente no eran sus drogas, aunque él luego lo asume como tal, si era consumidor, pero dicen que realmente las drogas no eran de él, que eran de toda la orquesta, que toda la orquesta consumía. Y pues Ismael Rivera, en un acto de increíble altruismo, decide decir que son solo de él para que solo a él pues lo encarcelen. La verdad creo que pues nunca se sabrá. Eso hace parte del mito del gran hombre que fue Ismael Rivera, aunque realmente creo no sabemos qué tan gran hombre fue, aunque fue un gran músico, eso no se lo quita. Y pues vamos a escuchar estas dos canciones, primero Incomprendido y posteriormente Las Tumbas. Seguimos aquí en Oído Absoluto. Antes de irnos con más música, recordarles que terminando este programa pueden seguir escuchando a nuestro amigo Leo en su programa Ovea Sounds. Y pues nada, vámonos con más música. Killing bean para ti, pero que yo

bastante conocidas de él. La primera es una canción dedicada pues a su Puerto Rico, al que siempre quiso. También aquí algunos dicen, bueno, muchas veces se reivindicó la raza negra, la raíz africana y también a Puerto Rico. Sin embargo, nunca, hasta donde sabemos o hasta donde yo sé, llegó a hablar realmente de cómo percibía a Puerto Rico en su relación con Estados Unidos. Sin embargo, muchos dicen que Ismael Rivera pues era pro-separatista, digamos. Entonces apoyaba un Puerto Rico libre y soberano. Sin embargo, bueno, lo que sí es que quería mucho a su país y sobre todo a su barrio, ya que incluso pues después de toda la fama y esto, seguía viviendo cuando estaba en Puerto Rico en la misma casa donde había crecido. Y para terminar vamos a escuchar una canción que hace pues como un homenaje, él lo dice, esta canción es grabada en vivo a Bobby Capó. Y la canción con la que vamos a terminar este programa es Dormir Contigo. Antes de irnos, pues agradecerles a ustedes por prestarnos sus oídos para presentarles esta música. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos dentro de 8 días, como siempre, los jueves a las 9 de la noche. Yo soy El Manu y este fue su programa Oído Absoluto. Hasta una próxima oportunidad. Suerte, se llama Dormir Contigo.